El día del recital al fin había llegado. Se maquillaron y vistieron para la ocasión. La felicidad que impregnaba sus rostros era evidente. Pero lamentablemente, esa felicidad no duraría mucho. Al llegar al lugar, solo fue cuestión de tiempo para que el grupo se disipara un poco entre la multitud y la música inundara el ambiente. De repente las luces se apagan, el espectáculo termina y a pesar de que todos estaban algo ebrios, deciden volver en el auto. Mientras manejaba, todo iba más lento. De seguro por los efectos del alcohol. Todo iba cada vez más lento. Hasta que las luces se apagaron de nuevo.